Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a hablar sobre patrimonio artístico en Asia. Vamos a adentrarnos sobre todo en la que tiene que ver con la conservación y con la pérdida de este patrimonio. El patrimonio artístico, como bien sabemos, pues es parte innegable de la identidad, de la cultura, de la personalidad de la mayoría de países, regiones y lugares, ¿no? Entonces, bueno, es importante repasar de vez en cuando todo esto que tiene que ver con el mantenimiento de este tipo de patrimonio, para que se alargue o dure lo más posible en el tiempo, y también ver las razones por las que en muchas ocasiones, pues este patrimonio, una parte muy grande del patrimonio, se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. El patrimonio, generalmente pensamos, el patrimonio artístico, que siempre está ahí, que siempre va a estar ahí, pero no es verdad, ¿no? Si no se cuida, si no se mantiene, si no se hacen esfuerzos por mantener ese patrimonio, pues el patrimonio acaba desapareciendo. Así que bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar sobre todos estos temas, y es que además en Asia se da la casualidad de que también es uno de estos lugares, uno de los continentes que tiene mayor cantidad de patrimonio artístico, y muy concretamente países, por ejemplo, como China, India o Irán, están a la cabeza mundial en este tipo de patrimonio. Así que bueno, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de algunos casos concretos, pero como siempre lo haremos después de conocer las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Continúan las protestas en Hong Kong. Se estima que alrededor de 2 millones de hongkoneses han salido a la calle este pasado fin de semana en protesta contra la ley de extradición. La multitudinaria manifestación ha obligado a la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, a anunciar la suspensión momentánea de la aprobación de la controvertida ley que permitiría extraditar a la China continental a cualquier sospechoso. La ley, esto es importante aclararlo, no se retira, sino que queda pendiente su aprobación para una fecha futura aún por decidir. A pesar del anuncio, las protestas continúan también durante estos días, pues los manifestantes piden la retirada total de la ley, a lo que además ahora también han añadido la petición de dimisión de la jefa del gobierno por su actuación y por ceder a las exigencias del gobierno central chino. Carrie Lam, por su parte, ha hecho públicas sus disculpas a todos los habitantes de Hong Kong por los errores que haya podido cometer su gobierno. Si bien nada parece indicar que vaya a presentar su dimisión ni que se vaya a retirar de forma definitiva la ley pendiente de aprobación, pues la decisión final sobre ambas cosas depende del gobierno central chino. A las protestas además se ha unido también la noticia de la puesta en libertad de Joshua Wong, el joven líder estudiantil de la Revolución de los Paraguas. La serie de protestas que tuvieron lugar en Hong Kong, el líder de la serie de protestas que tuvieron lugar en Hong Kong durante el año 2014. Por el momento los manifestantes han anunciado que van a seguir con las protestas, aunque no se espera que haya nuevos pasos por parte del gobierno. Gran ola de calor en India. Alrededor de 78 personas han muerto solamente durante este fin de semana debido a una fuerte ola de calor que ha dejado temperaturas de hasta 50 grados en algunas zonas de Rajasthan. La mayoría de los fallecidos son personas que superaban los 60 años de edad y se vieron afectadas por fiebres altas, vómitos y mareos debido al calor. El momento más crítico se vivió el sábado pasado, cuando las temperaturas alcanzaron cifras récord en ciudades como Nueva Delhi, Aurangabad o Gaya, si bien las temperaturas vienen manteniéndose muy altas durante todo este último mes. Las autoridades indias consideran que el país se encuentra ante una de las olas de calor más fuertes y largas de las últimas décadas y achacan esta circunstancia al retraso de la llegada del monzón. Es bastante habitual que las temperaturas sean extremadamente altas en India durante los meses de mayo y junio, y de hecho, sin ir más lejos, hace 4 años, en el año 2015, otra gran ola de calor dejó más de 3.500 muertos tanto en India como en Pakistán. Dos terremotos en China. dos terremotos de magnitud 5,3 y 6 grados en la escala de Richter han tenido lugar en la provincia de Sichuan durante el día de ayer. Por el momento hay 11 fallecidos y más de 120 heridos. El epicentro se ha situado en la localidad de Yibin y ambos terremotos sucedieron con una diferencia aproximada de 30 minutos. Los temblores se sintieron también en las ciudades de Chengdu o Chongqing, dos de las grandes ciudades de la región en las que habitan millones de personas. Los equipos de rescate están actualmente llevando a cabo labores de ayuda a los residentes, así como sacando a las personas que están vivas de entre los escombros. A su vez, se han montado también unas 5.000 tiendas de campaña y camas plegables en las zonas más afectadas. Sichuan también, tenemos que recordar que es una de las zonas de más riesgo de terremotos en China y es tristemente famosa y recordada por el terremoto del año 2008 que dejó más de 70.000 muertos y ciudades y pueblos enteros arrasados. Inaugurada la mayor exposición de manga fuera de Japón. Los que estéis interesados en ello tendréis, eso sí, que desplazaros hasta Londres, pues la muestra ha abierto sus puertas en el Museo Británico. Se trata de una exposición única en el mundo en la que se hace un amplio repaso a la historia del manga desde sus orígenes dentro de la pintura e ilustración japonesa y de los seres como los yokai hasta los últimos grandes autores de la actualidad. La exposición se divide en varios apartados en los que se ahonda en la creación, en las formas de narración, en los géneros y en el propio lenguaje visual y simbólico del manga. La exposición además va a ir acompañada de una serie de conferencias que repasarán la influencia de figuras como Hokusai o de Osamu Tezuka y también tratarán temas como por ejemplo la importancia social del manga no solo en Japón sino también a nivel mundial. La exposición, como os digo, si estáis interesados, es en Londres, en el Museo Británico y estará abierta hasta el día 26 de agosto. Os indicaba hace un momento, os comentaba que Asia es un lugar con un grandísimo, inmenso patrimonio artístico equiparable o incluso superior al que tiene Europa, que se pone como siempre un poco como el lugar arquetípico en lo que se respecta o en lo que respecta al patrimonio artístico, a la conservación y demás, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, nos podemos centrar o hablar de China, que está considerado pues uno de los países o casi el país con más patrimonio a nivel mundial, patrimonio artístico, hablando únicamente, eso sí, de patrimonio artístico en general, ¿vale? Si hablamos ya de patrimonio, de las cosas que están declaradas patrimonio de la humanidad, pues en este caso China estaría en segundo lugar por detrás solo de Italia. También estarían en cabeza, por ejemplo, países como la India, por detrás de España, que estaría un poquito por delante. Pero bueno, como veis, son países, sobre todo China e India, que tienen una gran cantidad de patrimonio, tanto patrimonio de la humanidad como patrimonio artístico en general, a los que se suman, por ejemplo, ejemplos, como os decía al inicio, como Irán, que tiene también un grandísimo patrimonio, además un patrimonio muy antiguo, que sigue estando y sigue conservándose en Irán. Es uno de los pocos lugares en Oriente, en lo que es Oriente Medio, en donde se conserva gran parte de ese patrimonio, porque como bien sabéis, los demás países con un gran patrimonio artístico, como podrían ser Irak, Siria, incluso Afganistán, pues la mayor parte de este patrimonio se ha ido destruyendo, se ha destruido con las guerras, principalmente estos últimos años, evidentemente, en el caso concreto de Irak, de Siria, de Afganistán, pues han sufrido una destrucción muy importante todo este patrimonio. Además de esto, también tenemos lugares como, por ejemplo, Japón, Myanmar, o parte del sur de Asia, como podría ser Tailandia, ¿no? En los que hay una gran cantidad de patrimonio muy importante y muy relevante. Una cuestión interesante, una de las cosas que tenemos que aclarar antes de entrar a hablar más en concreto del tema del patrimonio, de la conservación del patrimonio, es la idea que se tiene en general. Yo creo que es una cuestión cultural, ya lo hemos hablado alguna vez aquí, que se tiene respecto a este patrimonio artístico. En patrimonio artístico podemos englobar, en general, manifestaciones artísticas tangibles, digámoslo así. Puede ser arquitectura, escultura, pintura, ¿no? Lo que viene siendo generalmente esta parte, ¿no? Sí que es verdad que se centra muy especialmente en todo lo que tiene que ver casi siempre con los edificios, con la arquitectura, con lo que son templos, palacios, en el caso europeo con lo que son iglesias, igualmente palacios y todo este tipo de cosas, ¿no? Para que quede más o menos más claro, voy a hacer un ejemplo comparando con Occidente, como suelo hacer, pero bueno, yo creo que este ejemplo ya lo he puesto en alguna ocasión, ya lo he dicho en otros programas, porque es muy similar o es más o menos parecido, o sea, es la idea general, ¿no?, que se aplica a muchas cosas en lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con cualquier elemento, cualquier tipo de pensamiento, cualquier cosa relacionada con Asia, ¿no? Aquí en Europa, en lo que respecta a la conservación del patrimonio, o la idea que tenemos un poco en lo que relaciona al patrimonio artístico, es una idea, digamos que permanente, más o menos, ¿no? Consideramos que todo este patrimonio que nos rodea en nuestras ciudades, catedrales, iglesias, palacios y demás, han estado más o menos casi siempre ahí. Es cierto que no han estado casi siempre, pero tenemos un poco esa idea, ¿no?, de que eso siempre ha estado ahí, y no solo que siempre ha estado ahí, sino que siempre va a seguir estando ahí, independientemente del tiempo que pase, de los años que pasen, de los siglos que vengan y demás, ¿no? Y es una idea, pues no deja de ser un tanto tramposa, porque evidentemente ni siempre han estado ahí, ni nos guste más o menos reconocerlo, no siempre van a estar ahí. Tenemos un poco esa idea un tanto permanente, ¿no? Y como tal, además, también influye un poco los materiales. Aquí suele estar hecho casi todo con piedra y demás, ¿no? Y además tenemos esa idea de que son cosas bastante inamovibles, por así decirlo, ¿no? De que tienen una forma, una estructura que debe más o menos mantenerse tal y como es. Vamos a Asia. En el caso de Asia, esta idea del patrimonio artístico cambia un poquito, sobre todo si nos referimos a los países de Asia Oriental. En el mundo árabe, más o menos, es similar, podríamos decir más o menos similar a la idea que tenemos en Occidente, en Europa, pero si nos vamos hacia a la zona de Asia Oriental, a lo que tiene la zona de China, Corea, Japón, el sur de Asia y demás, nos encontramos con que la idea es un poco diferente, ¿no? No se basa tanto en esa idea de permanencia como en una idea de cambio. En este sentido, los edificios, en este caso, por ejemplo, palacios, templos y demás, están en constante cambio, en constante transformación. También tiene que ver con el hecho de que casi todo está hecho en madera, y la madera, pues evidentemente, no soporta el paso del tiempo tan bien como puede soportar quizá la piedra. Y por lo tanto, es bastante habitual habitual que los templos, los palacios más importantes, los lugares más importantes sean renovados casi de forma constante, ¿no? En cuanto se ve que algo está un poco regular, pues se decide cambiar una parte de la estructura, pues meter elementos, o sea, nuevas pilares nuevos, a lo mejor de madera, o estructuras nuevas de madera. Incluso se puede llegar, en algunos casos, a tirar incluso el edificio y volver a reconstruirse, ¿no? Porque aquí lo que importa no es tanto el edificio material en sí, sino el lugar, casi siempre, ¿no? Hablando en este caso, evidentemente, de arquitectura. Lo que importa es el lugar. Lo que tiene ese carácter más o menos sagrado, lo que tiene ese carácter un tanto especial es el lugar, ¿no? No tanto el propio edificio en sí. De hecho, si habéis viajado en alguna ocasión a Asia, os habréis dado cuenta, si habéis estado por China o por Tailandia o por cualquiera de estos lugares, os habréis dado cuenta que la mayoría de estos edificios suelen estar casi como nuevos, ¿no? Tienen una capa de pintura maravillosa y brillante y lustrosa, ¿no? Esto se debe, entre otras cosas, precisamente a esto, ¿no? No es que lleve así no sé cuántos años y tengan una una conservación maravillosa. No se debe a esto, se debe al hecho de que se pintan cada nada, es decir, casi anualmente estos lugares se están pintando. En cuanto se ve que la pintura se empieza a caer un poco, a desprender un poco de la madera, se suele pintar y por eso tienen casi siempre ese aspecto bastante nuevo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un poco la idea asiática de lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio y un poco la idea occidental un tanto diferente, ¿no? Vamos a pararnos o a detenernos ahora en lo que tiene que ver con la pérdida del patrimonio. La pérdida del patrimonio es una de las cosas importantes y uno de los problemas a los que se enfrentan generalmente la mayoría de los países que tienen una gran cantidad de patrimonio, porque el patrimonio, como os decía al inicio, es de alguna forma identidad de un lugar, identidad de un país, y también además es una atracción, digámoslo, económica, ¿no? Porque el patrimonio, evidentemente, cuanto más patrimonio tiene un lugar, cuanto más patrimonio artístico tiene, más turismo atrae, más visitantes atrae. Entonces, la pérdida de patrimonio suele suponer un problema importante y en algunos casos, pues casi un trauma, un gran trauma para el lugar o para la población, la ciudad, el lugar en el que se haya perdido este patrimonio, ¿no? Aquí en Europa tenemos ahora muy reciente el caso, por ejemplo, de París, de Notre Dame, ¿no? Este incendio que ha arrasado con lo que es la parte del techo de Notre Dame y demás, y hubo momentos en los que se pensaba si se iba a perder por completo la iglesia, ¿no? Imaginaros, bueno, no hace falta imaginaros, ver todo lo que generó esto en noticias, en redes sociales y demás, ¿no? Pues nos podemos hacer una idea de lo que puede ser perder algo así. Sin ir muy lejos, por ejemplo, nos podemos detener en Tíbet. Hace muy poquito, hace unos meses, se incendió el templo sagrado de Lhasa, el Jokhang. El Jokhang sería, perder un templo como el Jokhang sería un equivalente, más o menos similar, a que mañana se incendiara San Pedro del Vaticano y quedara arrasado, por así decirlo, ¿no? Sería un equivalente simbólico y cultural, ¿no? Porque el Jokhang es el epicentro del budismo tibetano. Es el lugar más sagrado para los tibetanos donde todos peregrinan, ¿no? Por ejemplo, se incendió, ¿no? Se consiguió que no se ardiera todo el templo, ardió una parte del segundo piso sobre todo, se vio afectada parte de lo que es la zona donde suelen rezar los monjes y todo esto, la zona principal del templo, pero se consiguió, ¿no? Se consiguió más o menos salvar a pesar de las pérdidas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otros lugares, ¿no? Hace unos años, hace no mucho, hubo un gran incendio también en otra zona de influencia tibetana, en la ciudad de Shangri-La, en Yunnan, que quedó arrasada toda la ciudad. Quedó completamente quemado los templos y la propia ciudad histórica, ¿no? Esto es un trauma, es un shock importante para una población, para una región, porque ven como todo lo que le da identidad, todo lo que da sentido histórico a ese lugar y todo lo que atrae también a turismo, evidentemente, se va de repente de un día para otro, ¿no? El caso de los incendios es bastante normal y bastante común en el caso de pérdida de patrimonio, tanto en Asia como en Europa, como en casi todas partes, ¿no? En el caso de Asia, además, es muchísimo más común que aquí, porque, como os decía, casi todo está hecho con madera y en los procesos, sobre todo, de restauración, es muy fácil, muy, muy fácil que el más mínimo despiste, el más mínimo descuido acabe generando una pequeña chispa que genera un incendio, ¿no? En un lugar donde todo es madera es bastante fácil. De hecho, es muy habitual. Si estáis atentos a las noticias de Asia, pues es bastante habitual. Cada muy poquito tiempo hay algún incendio o algún templo que se pierde o cosas similares, ¿no? Otra de las formas de perder este patrimonio, pues son los desastres naturales. Acabamos de hablar, por ejemplo, de que haya habido unos terremotos ahora en Sichuan. Sichuan es un lugar también muy afectado por los terremotos. El terremoto del año 2008 no solo arrasó ciudades, arrasó con miles de víctimas, también arrasó con patrimonio, evidentemente, y esto sucede en muchos otros lugares. Y otra forma de destrucción de este patrimonio o de pérdida es la destrucción a base de por problemas o, bueno, por las guerras, principalmente, como ha sucedido en Irak, en Siria, en Afganistán. El ejemplo paradigmático de los Budas de Bamiyan en Afganistán, ¿no?, que fueron volados por los talibanes, la destrucción de Palmira en Siria hace no mucho, por el ISIS y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego también nos encontramos con otra forma de destrucción o de pérdida de patrimonio que tiene que ver con cuestiones políticas, ideológicas o religiosas, que es, por ejemplo, el caso que se dio también en China hace algún tiempo con la Revolución Cultural, ¿no? China, curiosamente, ahora hablaré de ello, es uno de los lugares que se considera a día de hoy paradigmático o ejemplo de conservación en el patrimonio artístico, por la gran cantidad de patrimonio y por lo bien que está conservándolo. Sin embargo, durante la Revolución Cultural, China destruyó una inmensísima parte de su patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio budista. Se arrasó con templos budistas. La mayor parte del patrimonio tibetano fue destruido y la mayor parte de lo que hoy hay en Tíbet está reconstruido. Pero de aquí también figura, o volvemos un poco a lo que os decía antes, ¿no? No importa tanto que el edificio que está ahí ahora mismo no sea el que se creó en su momento, como que esté en ese mismo lugar, ¿no? Que sigan en esos mismos lugares considerados históricos o sagrados, ¿no? Entonces, bueno, son pérdidas de patrimonio que son muy difíciles de prever o de intentar que no sucedan, ¿no? En cualquiera de los casos, ¿no? Por cuestiones históricas o en otros por cuestiones que totalmente involuntarias o naturales, como son los terremotos o cualquier otro problema, ¿no? La conservación del patrimonio en Asia suele estar enfocada, como os digo, a intentar que todo esté en el mayor o la mejor condición, ¿no? Os hablaba hace un momento del caso de China. China se ha convertido estos últimos años en uno de los países más fuertes en el tema de la conservación de patrimonio artístico, con el empleo de técnicas de tecnología muy avanzada, de todo tipo de láseres. Se hacen estudios con drones, con equipos especiales y demás, ¿no?, en cómo se puede intervenir o en cómo se puede mejorar las estructuras de estos edificios. Por ejemplo, un caso muy interesante es el que se da en la Gran Muralla, ¿no? Cómo conservar una muralla como esta, ¿no?, que son miles de kilómetros, que recorre gran parte del país, ¿no?, con zonas mejores, con zonas peores, pero se está conservando, se va conservando, a pesar de que hay pérdidas, se sigue conservando bastante bien y gracias en parte a estos últimos años al uso de la tecnología, ¿no? Lo mismo sucede con todos estos otros lugares en los que, bueno, no sé si hay algún problema con el sonido, un segundín. Vale, nada. Perdón, me salían unas interferencias, debía ser algún problemilla de los cascos. El caso es que, bueno, como os digo, el caso de China es bastante paradigmático en cómo está aplicando. De hecho, si vais a China os daréis cuenta de que gran parte de su patrimonio artístico está muy bien cuidado y muy bien conservado, ya sea templos o patrimonio muy antiguo, como pueden ser las cuevas budistas y demás, ¿no? Tenemos también el caso de India, en el que, por ejemplo, tienen un departamento específico que se encarga de la conservación y del cuidado de todo esto, que depende del Ministerio de Cultura, y que fue una creación que tuvo lugar durante la época colonial británica, pero que se ha mantenido porque ejerce muy bien su función, ¿no? Porque India igualmente tiene un patrimonio inmenso y India tiene un problema aún más grande que China en este sentido, que es el hecho de que tiene muchas dificultades para mantener o para conservar gran parte de ese patrimonio, ¿no? India tiene muchos problemas sociales, de unas tasas de pobreza altísimas y demás, ¿no? Y una de las opciones o una de las vías que ha intentado, que está explorando a día de hoy India, es la privatización del patrimonio artístico. Esto es altamente controvertido también, porque la privatización del patrimonio pues no deja de ser privatizar algo que pertenece a toda la humanidad, en este caso a todos los indios o a las personas de esa ciudad, ¿no? Porque es una herencia histórica, una herencia de generaciones anteriores a las generaciones nuevas, digámoslo así, ¿no? Entonces, esta privatización ha supuesto, pues, una serie de problemas, bueno, una serie de disputas, de controversias, ¿no? Por el hecho de si se considera que esto es bueno o no. Se ha empezado a probar en algún lugar de India, en algunos de estos palacios. India tiene montones de palacios o lugares que están bastante abandonados. Se ha empezado a privatizar de tal manera que estas empresas privadas lo que se encargan es de mantener, de conservar estos lugares, a cambio, por supuesto, de que la gente que va allí, pues el dinero que se genera va a parar a esta empresa, evidentemente. Entonces, bueno, se ha empezado a ver, incluso se está especulando con la idea de que lugares como puede ser, por ejemplo, el Taj Mahal, o otro lugar muy turístico que se llama Fatehpur Sikri, una ciudad con un complejo de mezquitas y palacios árabes que es una maravilla, pues también se pasen a privatizar, ¿no? Porque se considera que se solucionaría de alguna manera parte del problema que hay con la conservación y mantenimiento, ¿no? De hecho, se ha hablado mucho últimamente del Taj Mahal, del estado en el que está, ¿no? El estado bastante decadente en el que está cayendo, ¿no? Pero bueno, como os digo, es un muy complejo, es una cuestión que hay que analizarla, hay que ver exactamente bien todo, porque una de estas cuestiones o uno de los problemas que llevaría, evidentemente, sería que la privatización de estos lugares también conllevaría que mucha gente se quedara sin poder acceder a estos lugares, porque esto supondría también un aumento, indudablemente, del precio por acceder a muchos de estos lugares. A día de hoy, por ejemplo, entrar al Taj Mahal para una persona india tiene un precio simbólico de una rupia, es decir, nada prácticamente, para que todas las personas puedan acceder y disfrutar de su patrimonio. Para personas extranjeras tiene precio mucho más alto, pero para unas personas de la India tiene precios mucho más económicos. Esto es bastante común en muchos lugares, ¿no? Porque se considera eso, ¿no? Que estos patrimonios parte de todos, es propiedad de alguna forma de todos, ¿no? Otra de las cuestiones o otra de las formas en las que se está viendo o que se plantean también como forma de conseguir conservar todos estos lugares es el tema relacionado con el turismo, ¿no? En el caso de China es bastante evidente esta cuestión, ¿no? Ver cómo en los últimos años el precio por acceder a cualquiera de estos lugares ha aumentado, y no solo esto, sino incluso estamos hablando de patrimonio artístico, pero si nos vamos incluso a patrimonio natural, es bastante común en el caso de China que incluso haya que pagar por acceder, por ejemplo, a una montaña. Algo que, bueno, pues es también tiene su controvertido, ¿no? El hecho de acceder, pues, a un espacio que es libre y abierto, como es una montaña, ¿no? En China es bastante común que cualquier montaña un poco especial, para poder subir o poder pasear por la montaña, haya que pagar. Esto se debe al hecho de que se considera que ese dinero que se paga, pues es un dinero que va directamente o que revierte en la conservación, en el mantenimiento y en todo esto que os decía, ¿no? En que se puedan renovar estructuras, en que se pueda pintar, se pueda mantener todo en un estado bastante bueno, bastante como si todo fuera nuevo, ¿no? El tema este también, bueno, el tema del turismo se da también, os hablé hará un mes o por ahí en otro programa que dedicamos al turismo de masas de esto, tampoco voy a detenerme mucho en el caso del turismo, pero como bien sabéis el tema del turismo también es complejo porque el turismo hay que ver, ¿no? Hasta qué punto el turismo se convierte precisamente en quien erosiona de alguna manera todo este patrimonio y cómo el dinero que genera el turismo se convierte a la vez en el que conserva este patrimonio, ¿no? Si queréis saber un poquito más del tema del turismo, buscad un poco en los podcasts hace 4 o 5 semanas aproximadamente, el que dedicamos al turismo de masas, y ahí tenéis un poquito más de este tema. Entonces, bueno, la idea un poco es esta, ¿no? Ver cómo se puede conservar todo este patrimonio, ver cómo cada país lo encara de una manera, como os decía, en este caso, por ejemplo, India lo encara más, lo está buscando las vías de la privatización, China lo está buscando por el aumento de los precios en acceder a los sitios, otros lugares, os decía, Irán, ¿no?, en donde hay mucho patrimonio, otros países árabes, otros lugares como puede ser también incluso Pakistán, Uzbekistán. Todos estos pues lo encaran de diferentes maneras también, intentando a través de los precios, a través de los ministerios o delegaciones exclusivas que se encargan de este patrimonio, ¿no? Pero como bien sabéis, la mayor parte de los países destina una cantidad bastante pequeña a la conservación de este patrimonio, lo cual no deja de ser un error porque gran parte de este patrimonio es el que genera una gran parte de los ingresos a estos países a través del turismo y a través de, bueno, y como os digo, al final todo este patrimonio es la identidad de cada uno de estos lugares. Cuando uno piensa en Xi'an, por ejemplo, lo primero que se le viene a la cabeza son los guerreros de Xi'an, no se le viene otra cosa, ¿no? Cuando uno piensa en Agra, lo que se le viene a la cabeza es el Taj Mahal, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, es un tema, como digo, que daría para muchas cuestiones, para mucho detenimiento, para ver muchas cuestiones detalladamente, pero bueno, he dado una visión un poco general de cómo se ve, cómo se enfrenta el tema de la conservación en estos países de Asia, cómo se está encarando, sobre todo en India y en China. Y que para ellos les está funcionando. En el caso, como les digo, sobre todo de China, está funcionando muy bien y muchos países están poniendo el punto de vista en China para ver si pueden también implementar cosas similares. Lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo viernes o el próximo martes nos tenéis aquí a eso de las 6 de la tarde, como siempre. Hasta entonces, que tengáis muy buena semana. But God bless America. America. Yeah.